Bienvenidas, bienvenidos y bienvenido a esta cuarta reposición del verano. Se está acabando agosto, eso quiere decir que ya queda menos para reencontrarnos en esta sexta temporada. Estamos preparando para vosotras. Y mientras tanto, como siempre, pues seguimos con estos Frankenstein del verano, en los que hemos recopilado las mejores secciones de nuestras temporaditas anteriores y compartimos con vosotras en verano. Este programa lo comenzamos, esta reposición, con Gea La Corrala, que con su canción Pretexto, en el programa de Raíz número 14, que grabamos en la Fábrica Crítica, un espacio transfeminista de la ciudad de Granada, aprovecharon esa unión con género y repensaron el urbanismo desde una perspectiva feminista. Revisaron conceptos como la calle, la noche, la apropiación de las mujeres de estos espacios públicos privados, y el callejeando se lo llevaron hacia el norte de la ciudad de Granada para dar una revisión de calles y mujeres, el nombre de las calles. En el de Raíz 27, Ternura Radical, como siempre, a través de la poesía, analizó en este caso el erotismo. Fue un lindo, lindo programa y esperamos que lo disfrutéis. Y en el de Raíz 40, María, en Menos Lobos, nos dio unos consejos prácticos de ciertas situaciones represivas cotidianas. Típicas preguntas que nos hacemos: ¿está permitido hacer foto a la policía en una manifestación, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre la detención o una retención? ¿O cuánto tiempo puedo estar detenida? Estas y otras preguntas las analizó María y nos dio una guía que compartimos con vosotras porque consideramos que fue muy, muy, muy práctica. Pues nada, que esperamos que disfrutéis de esta selección que hemos hecho para este programita y que nos escuchamos dentro de 15 días en la siguiente reposición todavía. Bueno, y arrancamos con las secciones. Damos la bienvenida a la gente de Gea La Corrala, que viene con su canción Pretexto. Buenas, están aquí Ari, Juan, Esther. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas. Y Óscar, que está de voz presente, pero de cuerpo ausente. Y nada, vamos a... Hoy vais a hablarnos de la Granada militarizada, ¿no? Exactamente. Pues venga, vamos a ello. 2008, el gobierno italiano con Berlusconi a la cabeza, bajo el pretexto de una emergencia securitaria general y de una más puntual respecto a la basura en la zona de Nápoles, desplegó 3.000 militares en las calles de algunas ciudades de Italia. Un tercio fue destinado a tareas de vigilancia de zonas sensibles, como las embajadas y los consulados estadounidenses, británicos e israelíes, las sinagogas, varias instituciones, etc. Otro tercio enviado a los CIES para sustituir a los policías y así hacer de carceleros y torturadores para los inmigrantes y encerrados, y los 1.000 restantes a patrullar las calles de las áreas urbanas. Ninguna militarización de las ciudades, se defendió el ministro del Interior Roberto Maroni, solamente un mejoramiento del control y del presidio nocturno de algunas zonas de riesgo. El decreto, que además de dar mayores poderes a los alcaldes en cuanto a la seguridad urbana, incluía también la toma de huellas dactilar a todos los habitantes de los campos de nómadas de Italia, niños incluidos, y proponía para el futuro la toma del ADN. Suscitó solo tímidas y ligeras falsas protestas desde los cómodos asientos de los partidos de la oposición. Mientras tanto, no parecía preocupar a mucha gente que si los militares se quedarían solo durante los 6 meses declarados, con posible extensión a un máximo de otros 6, o su permanencia sería ilimitada. Lo que hizo ver como una iniciativa para luchar contra la delincuencia, para garantizar la seguridad del ciudadano, el cual debe sentirse dueño de su propia casa, no es más que una excusa para que la población de esas ciudades empiece a acostumbrarse a ver cómo lucirán las metrópoles europeas en un futuro no muy lejano, a medida que las desigualdades y el número de pobres, con sus predecibles consecuencias, sigan creciendo. De hecho, ya existe un ingente número de ejércitos en las calles, policías de diferentes cuerpos, agentes de seguridad privada, ciudadanos policía, cámaras de videovigilancia. En vísperas a la aplicación del decreto, el ministro de Defensa, el simpático fascista de corbata Ignacio Larrusa, anunció con su voz viril: «Los militares estarán junto a los jóvenes de uniforme de las fuerzas del orden y patrullarán andando. Yo insistí mucho sobre eso porque así habrá una mayor visibilidad». A pesar de haber sido el gobierno de Italia quien tomó la iniciativa, algunos políticos europeos anteriormente habían barajado la posibilidad de recurrir al ejército para resolver conflictos internos, como en Francia las revueltas de Banlieue de 2005. No fueron pocas las voces que llamaron a una intervención militar para frenar las revueltas. Siguieron las declaraciones de representantes del gobierno francés con respecto al uso de los drones, estos pequeños aviones no tripulados, en la vigilancia de las Banlieue. Dejaron caer que por ahora no van armados. Todo esto no es más que un nuevo capítulo de esta guerra civil global que se viene desarrollando desde hace tiempo y que se va condicionando a la necesidad de cada terreno particular. Habéis escuchado un fragmento de la introducción del libro Ejército en las calles, algunas cuestiones en torno al informe Operaciones Urbanas en el año 2020 de la OTAN, editado por Bardo Ediciones en el 2010, una traducción del colectivo Translation Collective de la obra con el mismo título del colectivo italiano Romperele Righe, para el encuentro antimilitarista del 12 de mayo del 2009 en Trento, Italia. Y sobre calles militarizadas y urbanismo de control trata nuestro programa de hoy. Bienvenidas a Canción Pretexto, un programa del Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala para Radio Almaina, la radio libre de Granada. Muy buenas. Como bien decía Óscar, la sección de hoy la queremos dedicar a observar la presencia militar en nuestra ciudad. Además de la asistencia de otras fuerzas de orden y seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, como veremos, mantienen cada vez más interés en visibilizar su presencia, su actividad y su imagen en las calles. Mientras el ejército se va instalando en los espacios públicos, la policía se militariza cada vez más. Esta simbiosis se produce en base a una estrategia de control social que subyace bajo las alarmas del terrorismo, la delincuencia y otras amenazas a nuestra libertad. No han tardado los diferentes cuerpos de seguridad del Estado y europeos, así como los dirigentes de defensa, en solicitar mayor presupuesto, uso de nuevas armas y, en definitiva, mayor poder de actuación tras los atentados de Charlie Hebdo, por ponerlo de los casos más recientes. Si bien estamos acostumbrados a ver la policía en las calles, no ocurrió lo mismo con la presencia del ejército, que pasaba en general desapercibida. Sin embargo, actualmente, a poco que nos fijemos un poco, es más habitual de lo que a priori podríamos imaginar. Son diversos los símbolos, los eventos o actividades o monumentos que nos rodean, no solo históricos, sino también muy actuales. Y para hablarnos de esto, hoy tenemos con nosotros a Esther. Hola, Esther. Hola, buenas tardes, Juan. Bueno, Esther, cuéntanos, ¿a qué se debe esta progresiva incorporación del ejército en las calles? Pues la presencia del ejército en nuestra vida diaria obedece a un programa del Ministerio de Defensa que se llama Cultura de la Defensa y es la estrategia que las Fuerzas Armadas están llevando a cabo desde hace algunos años con la intención de acercarse a la ciudadanía en general, obtener su apoyo e incrementar su valoración social. Es un proyecto que supone acercar el ejército a las instituciones y al público en general y así nos encontramos presencia militar en nuestra vida cotidiana, ya sea en los colegios, los institutos, en diversos eventos y otras ceremonias religiosas, pero sobre todo en Granada lo que nos encontramos es al ejército en la propia universidad. Y para que la audiencia se ubique un poco, ¿qué infraestructuras tiene el ejército en Granada y qué función tiene? Pues actualmente en activo podemos destacar dos infraestructuras. Una es la base militar de aviación de Armilla y otra es el conglomerado que constituye la sede del MADOC. Recordemos que las instalaciones militares de la base aérea de Armilla se pusieron a disposición de la Iglesia Católica para albergar el macroevento religioso cuando beatificaron a Fray Leopoldo, donde se reunieron unas 2.500 personas allí en la base, además de figuras políticas y religiosas en septiembre del 2010. Esto nos lleva a recordar cómo en la mayoría de actos religiosos católicos de la tradición granadina, el ejército siempre tiene presencia, ya sean procesiones, misas o actos como la toma de Granada. De las otras instalaciones que nos interesa conocer son las que albergan a la sede del MADOC, ya que es el mando con más actividad, importancia y potencial militar hoy día en nuestra ciudad, porque está imbricado en la universidad y además firma acuerdos continuamente de colaboración con el ayuntamiento. Pero cuéntanos un poquito más sobre qué es eso del MADOC y qué papel tiene en la Universidad de Granada. Pues el MADOC en sí es una unidad de apoyo a la fuerza, queremos decir a la Fuerza Armada, que engloba todas las funciones que se relacionan con la enseñanza militar y su jefatura, el MADOC lo que significa es mando de adiestramiento y doctrina del ejército de tierra. La jefatura está en Granada, en Capitanía, en el Realejo, aunque sus dos departamentos operativos se encuentran en la acera de San Ildefonso, en el recinto que conocemos como acuartelamiento de la Merced, que está justo enfrente del Hospital Real. Estos dos departamentos se conocen como el DIEN y el DIDOM. El primero, el DIEN, es la Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, y el DIDOM es la Dirección de Investigación, Doctrina Orgánica y Materiales. Así que toda la formación militar que reciben los miembros del Ejército Español se organiza, se piensa y se materializa desde esta sede granadina, así como la investigación militar. Y este es el elemento clave que nos interesa para que conozcamos por qué el MADOC no se ha quedado solo en una mera instancia militar, sino que en julio del 94 firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de Granada, que cuatro años después se materializó en la comisión mixta que hoy día conocemos como el CEMIX Universidad de Granada MADOC. El plan de colaboración del CEMIX con la universidad lo que hace es desarrollar una serie de másteres y diplomas propios, seminarios y congresos en diversas materias como terrorismo, seguridad nacional, farmacia militar, supervivencia o análisis de la eficiencia energética en campamentos militares. Además que de abrir distintas convocatorias para proyectos de investigación relacionados prácticamente con todos los itinerarios formativos de las diversas facultades de la universidad. En definitiva, la presencia del MADOC en la Universidad de Granada lo que pretende es apropiarse del conocimiento, los estudios, las investigaciones que llevan a cabo el alumnado, estudiantes de máster e investigadores universitarios para emplearla y desarrollarla en fines militares. Y una última pregunta, Esther. Además de las bases de Armilla y el papel en la universidad, ¿qué otra presencia tiene el ejército en la ciudad? Pues el ejército se ocupa de realizar diversos eventos con diferente índole, sobre todo para acercarse al público en general y de forma muy particular, y nos interesa conocer cómo se acerca a los niños y las niñas de nuestra ciudad. Dentro de las actividades del programa de la Cultura de la Defensa, el año pasado, en enero de 2013, el Ayuntamiento de Granada y el MADOC firmaron un convenio por el que los colegios de Granada que lo desearan podían recibir en su aula una representación del ejército. Esto también ocurre con los cuerpos de policía. También podían enviar a los escolares de excursión a visitar la sede de Capitanía. Estas actividades se dirigen a escolares desde los 6 años hasta el bachillerato, y el objetivo es fomentar y promover la cultura de seguridad y defensa en los escolares. Sí, de hecho hay colectivos que están denunciando esto, ¿no? Esta Navidad, sin ir más lejos, hubo una polémica grande porque en el, ¿cómo se llama esto? El Juveándalo, ¿no? Esto que hicieron ahí en Armilla, que hacen todas las Navidades como que un espacio así para niños y niñas y no sé qué, y tenían un stand, ¿no? El ejército, no sé qué colectivo fue que estuvo repartiendo información sobre este tema, ¿no? Como denunciando esto, y diciendo, ¿me hacéis metiendo aquí a los militares con los niños, ¿no? No me acuerdo, ¿conocéis esa historia, no? Sí. Sí, bueno, tiene dentro de del programa de la Estrategia de Cultura de Defensa, lo que están pretendiendo es acercar sus actividades a toda la ciudadanía de forma que nos apropiemos de sus valores y de su importancia, con la idea de tener más presupuesto y más valoración. Así hacen una serie de eventos, también se van a ferias de búsqueda de empleo donde ponen un stand para que la gente se inscriba como si fuera un SAE. Sí, hace poco también salía otro ejemplo lamentable de esto, ¿no? Habían hecho un calendario, ¿no? Es que no sé si era el ejército o era la policía en Madrid con niños y niñas con síndrome de Down, creo, ¿no? Y se veían ahí como los niños y las niñas ahí en la lechera cuando iban a una madre. Yo que sé, cosas como imágenes así muy súper grotescas, vamos. Todos los años abren también, tanto la policía como el ejército, concursos infantiles de dibujo para los colegios. Entonces los publican en las páginas web, donde hay juegos infantiles de puzzles, donde construyen tanques y construyen carros y juegan a todo lo que te puedas imaginar. Qué fuerte. También hacen eventos como el que podemos visitar ahora en el Parque de las Ciencias, que se llama Sanidad Militar Española, que lo produce el Ministerio de Defensa y pretende mostrar un recorrido histórico que, según en voces de mandos militares, nos ofrecen las múltiples aportaciones que la sanidad militar española ha realizado en beneficio de los ejércitos, de la sociedad y de la ciencia. Pero no queremos olvidar otro aspecto de la presencia militar que apenas apreciamos hoy día en nuestra ciudad, y es la colaboración que tenemos con el desarrollo de la industria militar. Tenemos una de las empresas de armamento más importantes en el panorama europeo. Es la tradicionalmente conocida como la fábrica de pólvora Santa Bárbara, que tiene su ubicación en el Fargue. Después de muchos cambios, hoy día depende de la gran multinacional de la guerra General Dynamics European Land System, cuyo objeto empresarial, tal y como se anuncia en su página web, es la producción y distribución de vehículos terrestres y anfibios, además de otros sistemas para el combate como armas y munición a clientes globales. Queremos resaltar esto último, a clientes globales, es producción armamentística no solo para ejércitos. Muchas gracias, Esther. Bueno, solo queríamos apuntar y dar a conocer detalles, en unos casos más anecdóticos y en otros casos más profundos, de la realidad de la presencia militar en nuestra ciudad, que no obedece únicamente a una historia o a una tradición, sino que, como hemos visto en los casos referidos al MADOC y a la cultura de la defensa, Granada representa un punto de partida muy importante en la estrategia militar española y que nos resultaba muy interesante investigar, conocer y, como no, difundir. Bueno, vamos llegando al final y para cerrar la sección, hoy callejeremos realizando un recorrido que partirá desde La Vega hasta el barrio del Fargue. Si lo seguimos con detenimiento, podremos observar casi todos los elementos que hemos analizado en este paseo por la Granada Militar. Y para ello, contamos con Ari. Hola, Ari. Buena. Comenzamos con Callejeando. Compartiendo el territorio de 5 municipios del área metropolitana, la base aérea de Armilla, ubicada en plena Vega, ocupa unos 9 kilómetros de perímetro y está rodeada por el Alendín, Ojíjares, La Gavia, Churriana de la Vega y Armilla, que le da su nombre. Si seguimos dirección a la capital y podemos parar en el Parque de la Ciencia, veremos la exposición de Sanidad Militar de la que nos hablaba Esther. Para continuar por la rotonda del helicóptero, que el ayuntamiento colocó en honor a la base de Armilla, y seguir hacia el Palacio de Congreso, en cuya explanada tuvo lugar la jura de bandera civil promovida por el MADOC y el ayuntamiento el pasado mes de septiembre. Si continuamos hacia el centro, pasando por la Fuente de las Batallas, este nombre no obedece a ninguna actividad bélica, salvo a la batalla que presenta el juego de los chorros de agua de la fuente en sus distintos niveles. Pero si seguimos hacia la Plaza del Carmen, recordaremos que todos los años, el 2 de enero, tiene lugar la celebración por la toma de Granada, denunciada por muchos colectivos y movimientos sociales, en la que siempre hay un desfile militar. El mismo ayuntamiento tiene la sede administrativa en el antiguo complejo militar de los Mondragones, que en sus tiempos albergó la unidad de asistencia sanitaria, por lo que para dirigirnos al ayuntamiento lo hacemos a través de la avenida de las Fuerzas Armadas. Y si subimos ahora por la calle San Matías, en la plaza de San Juan de la Cruz, nos encontramos el edificio de Capitanía, que antiguamente, en 1516, fue la mayor sede de la Orden Franciscana, llamándose como la Casa Grande, y no fue hasta 1836 cuando cambió su uso militar, siendo primero la residencia del gobernador militar y posteriormente, en 1945, la sede de Capitanía, de donde viene su nombre. Hoy día es la actual sede de la Jefatura del MADOC y si pasamos a la hora adecuada podemos asistir a las ceremonias de izada o arriada de bandera, con trompetín y todo. Continuamos por la Gran Vía al subir por la acera de San Ildefonso, donde se encuentra el complejo de la Merced, sede de operaciones del MADOC frente al Hospital Real, sede a su vez de la universidad. Y si seguimos por la antigua carretera de Murcia para finalizar nuestro paseo en el Fargue, encontramos en el mismo barrio la histórica fábrica de pólvora de 1908 y que hoy es parte, como bien ha dicho antes Esther, de una multinacional colaboradora de la industria de la guerra y desde donde se puede observar una magnífica vista de nuestra ciudad. Se nos acaba el tiempo, así que tenemos que despedirnos, pero no sin antes agradeceros vuestra escucha, animaros a seguir informadas y atentas a lo que sucede en nuestra ciudad y, como no, disfrutando del programa. Para aquellos y aquellas que queréis conocer un poquito más sobre nuestras canciones pretexto, podéis consultarlas en el blog de raíz.radioalmaenda.org. Pero mientras tanto, ¡Nos vemos en las calles! De Raíz es un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. Pues sí, hoy cambiamos un poco de estilo musical y hoy la cosa va de rap. Así que he seleccionado tres grupos de diferente localización geográfica, un poco como se hizo en el programa anterior, y estos grupos están compuestos por mujeres boyeras o trans, con objetivo pues de visibilizar a estos colectivos, cuerpos y cuerpas que han estado invisibilizadas en la cultura hip hop en numerosas ocasiones. Así que la primera canción que vamos a escuchar es de Indomitamorfosis, que es una persona chilena que hace rap. Y bueno, pues quería compartir unos pensamientos que publica en un blog que usa para subir su música. Y dice: desde siempre las escenas punk, hardcore, rap, en realidad todas las escenas musicales, tengan o no un discurso sobre el patriarcado o la autoridad, han sido movimientos o estancamientos de varones cis, donde las chicas pueden, como mucho, sumarse a la lógica patriarcal que domina aquellos mundillos. ¿Cuántas veces has ido a tocatas donde toquen solamente personas trans y mujeres cis? ¿Cuántas veces has ido a tocatas donde toquen solamente bandas de hombres cis? A tomar los espacios y a construir otros mundos sobre este mundo machito, heterosexual, aburrido. Así que os voy a dejar también la dirección de este blog, que tiene bastantes cosas interesantes.

Pues sí, eso es lo que vamos a hablar un poco, consejos prácticos y un poco cuáles son nuestros derechos en casos de represión. Muy bien, pues os dejamos con su sintonía. Menos lobos. Menos lobos. Menos lobos. Las ondas antirrepresivas de Granada. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos, el espacio antirrepresivo de Raíz. Hoy quiero hacer, como comentaba con Eva, un programa práctico y que repasemos juntas cuáles son nuestros derechos en caso de represión y cómo enfrentar estas situaciones de la mejor forma posible. Porque creo que muchas veces la mayor fuente de información viene de las películas y series policíacas norteamericanas. Y ya os adelanto que si os detienen, no os va a servir de nada acogeros a la quinta enmienda. Así que vamos a hablar de cuáles son nuestros derechos. Porque estar informadas, entender lo que está pasando y poder prever lo que viene después, nos permitirá tener más seguridad, estar más tranquilas y tomar mejores decisiones. Y bueno, a nivel general quiero pensar que en cuanto más informada y más concienciada está una sociedad sobre este tipo de cosas, más difícil es que haya impunidad. Aunque, ojo, conocer tus derechos tampoco es una especie de kriptonita para la policía, y que los reclames no significa que los vayan a respetar. De hecho, a veces esto puede contribuir a tensar la situación y llegar a ser contraproducente. Por eso recuerda, no hay unas instrucciones rígidas que podamos aplicar siempre, y es importante valorar bien cada situación concreta. Otra cosa que hay que quitarse de la cabeza es eso de si no he hecho nada no me va a pasar nada. Esto no es así, no funciona así. Así que hagas algo o no hagas nada, mañana te puede tocar a ti, como dicen los de estos desahucios. Por eso quédate con nosotras y conoce tus derechos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Vamos a empezar con algunos consejos de seguridad para las manifestaciones, concentraciones y en general protestas colectivas en la calle. Si vivís en una ciudad pequeña, como nosotras que estamos en Granada, a lo mejor estos consejos os pueden parecer un poco exagerados. Pero bueno, no está de más conocerlos y son muy recomendables si vamos a otras manis más grandes. Por ejemplo, la de las Marchas de la Dignidad el próximo 27 de mayo en Madrid. Vamos con los consejos. Lo primero, antes de ir, mira cuál va a ser el recorrido. Y si no conoces bien la zona o la ciudad, mira en internet cómo son las calles, cómo es la zona, para estar orientada y saber por dónde tirar si hay algún problema. Por otra parte, es conveniente ir con un grupo de gente de confianza y también marcharse en grupo de la zona cuando se acabe la protesta. Y, por supuesto, no es buena idea llegar las primeras ni marcharos cuando ya no quede nadie. Entre las personas del grupo, ir pendientes unas de las otras. Recordad que en las manifestaciones muy grandes a veces los teléfonos dejan de funcionar. Así que es recomendable concertar un punto de encuentro pasada la manifestación, fuera del recorrido, por si alguien se os despista, para aseguraros de que todo el mundo está bien. Por supuesto, es muy importante llevar encima la documentación. Y otra cosa muy importante, que luego hablaremos de ella con más detenimiento, es saberse de memoria, o si no, escribirse con un boli en la piel, el nombre y los dos apellidos de algún abogado del equipo jurídico que vaya a hacerse cargo de la manifestación, o en su defecto, de un abogado de vuestra confianza. También es importante tener en mente, o de nuevo apuntarse, dos o tres teléfonos de las personas a las que podrías avisar en caso de que te detengan. Sobre la ropa, aparte de lo evidente de llevar ropa cómoda, zapatos cómodos, conviene saber que en la ley Mordaza llevar la cara tapada se considera un factor agravante que determina que se te impongan las multas en su franja más alta. Es algo a tener en cuenta. Por último, si te detienen en una manifestación, grita tu nombre y apellidos. Y si presencias una detención, ponte en contacto cuanto antes con el equipo jurídico que se ocupa de la mani o en su defecto con el colectivo que convoque y da todos los datos que puedas. ¿Qué cosas pueden pasarte en una mani? Pues lo más normal es que no pase nada. Pero también, por ejemplo, te pueden poner una multa. Sabemos que una de las formas en las que ha aumentado mucho la represión en los últimos años es la burorrepresión o represión por multas. Dame tu dinero, dame, dame, dame tu dinero, dame tu dinero, dame todo, dame tu dinero, dame tu dinero ahora. Esta represión por multas se da en muchos niveles, porque los ayuntamientos se han subido también a este carro con las ordenanzas cívicas, que lo sancionan prácticamente todo. La ordenanza de Granada, por ejemplo, prohíbe más de 200 conductas, y que impone la policía municipal. Pero lo más probable es que en una mani sea la Policía Nacional la que te multe a través de la ley Mordaza. Bueno, sabemos que el artículo 21 de la Constitución, garantiza el derecho de reunión pacífica. Pero si se da en lugares de tránsito público, hay que comunicárselo a subdelegación de gobierno para que pueda cortar el tráfico y tomar otras medidas de este tipo. Y esto, en la práctica, se ha convertido en una especie de permiso. Si la mani está comunicada, la persona que convocó será directamente responsable si hay algún problema. Tiene que estar en la manifestación con una copia de la notificación y es ella la que se dirigirá al mando policial. Si no está comunicada, aunque en teoría no debería haber problema si no se corta el tráfico, es conveniente negociar con la policía, hablar del recorrido que se va a seguir, de cuánto va a durar, para quitar tensión y evitar problemas. Aún así, es posible que caigan sanciones administrativas, o sea, multas, a quienes la policía decida que son los promotores de la mani, que se suelen fijar en cosas como quién lleva el megáfono, quién tiene la pancarta, o también a gente que estaba participando sencillamente o incluso que pasaba por allí. Este tipo de multas ya existían antes de 2015, pero con la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, es decir, la Ley Mordaza, la policía tiene un marco creado especialmente para reprimir la protesta en la calle, con un montón de artículos que se ajustan a las diferentes formas de acción colectiva. Una aclaración. La Ley Mordaza no es el Código Penal. No te pueden detener por infringir esta ley, ni llevar a juicio, ni muchísimo menos a la cárcel. Solo pueden ponerte infracciones administrativas, es decir, multas. Un problema de este tipo de represión es que, a diferencia del juicio penal, eres tú quien tiene que aportar las pruebas de tu licencia si quieres que te quiten la multa. Aún así, puede valer la pena intentarlo. Así que vamos a ver muy resumidamente en qué consiste el proceso, que, como todas las cosas burocráticas, es bastante tortuoso. Eso en la ventanilla 24, allí es donde lo debe de entregar, convenientemente reintegrado, con una garantía prebostal. Además aún le faltan 7 bolsas, 2 de 3, 3 de 5 y 2 de 10, el precepto pascual de su parroquia y la huella de un dígito del pie. Cuando te llega la multa, tienes 15 días hábiles, sin contar domingos y festivos, para presentar alegaciones a subdelegación. Y cuando te llega la respuesta, otros 15 días para presentar alegaciones otra vez. Después te llegará una tercera carta, que ya viene con la carta de pago para llevar al banco, y tienes un mes para presentar un recurso de alzada al Ministerio del Interior. Y si en 3 meses no te contestan, significa que lo rechazan, y puedes denunciar a la administración poniendo un contencioso administrativo. Y estos contenciosos a veces se ganan. Así que, resumiendo, primera alegación 15 días, segunda alegación otros 15 días, recurso administrativo un mes, contencioso a partir de 3 meses. Ah, y muy importante, si entre la primera notificación y la resolución de sanción, que es donde te llega la carta de pago y todo eso, pasan más de 6 meses, la multa ya no es válida. En la página del programa tenéis un enlace a un manual que hicieron en Legal Sol que explica todo esto con más detalle. Pero lo mejor es que os ayude alguna abogada de confianza o colectivo que ya tenga experiencia. Además, pensar que aunque la multa te llegue a ti sola, te la han puesto por participar en una acción colectiva, por lo que debería enfrentarse colectivamente. Trata de informarte de si otras personas han sido multadas, para compartir la información, pensar en crear una caja de resistencia, hacer acciones de financiación y denunciar públicamente que os han multado por ejercer vuestro derecho a protestar. Va a ser propuesta para sanción, ¿vale? Déjame la documentación, señorita, por favor. Lo más probable es que antes de multarte te pidan la identificación. La policía tiene derecho a hacerlo, aunque estés simplemente paseando por la calle, y también a cachearte. Y si te niegas, puede considerarse desobediencia o resistencia a la autoridad, que es un delito que se castiga con penas de 3 meses a 1 año y multa de 6 a 18 meses. Antes de obedecer, tienes derecho a pedir a la gente que se identifique, porque aunque en teoría están obligados a llevar siempre su número de placa, no lo suelen hacer. Conviene saber que la policía está acostumbrada a no ir identificada y puede tomarse el que le pida su número como una provocación. Así que antes de hacerlo, valora bien la situación. Si estás con mucha gente, como en el audio, o si estás sola, si hay alguien grabando. Y si no lo ves claro, intenta fijarte en otras cosas, como el lugar y hora exactos, la matrícula del coche, el tipo de uniforme, que te pueden permitir más adelante localizar a la gente si se producen abusos y quieres denunciar. Para identificarte, te vale cualquier documento oficial, DNI, pasaporte o carnet de conducir. Si la policía te lo pide, te lo tiene que devolver inmediatamente. Esto es muy importante, no te vayas sin la documentación. Si te niegas o si no llevas la documentación encima y te identificas solo de palabra, diciendo, bueno, pues yo soy fulanita de tal, pueden llevarte a comisaría para comprobar tu identidad. Esto no es una detención, es una retención con R de ratón. Pero si te van a llevar, asegúrate bien de cuál es la situación. Pregúntales qué hacen, por qué y si estás detenido o retenido. Vamos a ver qué características tiene la retención con R. Solo es para identificarte. Una vez que hayan comprobado tu identidad, si no te detienen, te tienen que dejar en libertad. Y solo puedes estar retenida un máximo de 6 horas. Durante este tiempo no tienes que contestar a nada que te pregunten y que no tenga que ver con tu identificación. Ni tampoco pueden hacerte ningún tipo de ficha, ni de fotografía, ni pueden quitarte el móvil, ni prohibirte hacer llamadas porque no estás detenida. Y por la misma razón que no estás detenida, tampoco tienes derecho a una abogada. Y bueno, por último, al salir tienen que darte un volante acreditativo de haber estado en comisaría. La policía también puede hacer registros en la calle, a vehículos y a personas. Sobre los cacheos a personas, tienen que preservar tu derecho a la intimidad, lo que en este caso, legalmente, significa que tiene que hacerlo una persona de tu mismo género, que se tienen que evitar las situaciones degradantes y humillantes, y que según el alcance del registro, por ejemplo, si te van a hacer desnudar, se tiene que hacer en un lugar reservado. Si no se dan estas condiciones, el cacheo es ilegal, y puedes negarte y, si aún así te cachean, denunciar después. El tema del lugar reservado lo utiliza a veces la policía para introducir a alguien en un portal y poder pegarle sin que haya testigos. Si ves una de estas situaciones, trata de obstaculizarla. Identifícate como vecina, con amabilidad y midiendo hasta dónde puedes tensar la situación, e intenta quedarte de testigo, en el mismo portal o en la calle. Durante un registro de este tipo, la policía puede incautar objetos que considere peligrosos o ilegales de forma temporal. Entonces te dará un acta para que la firmes, puedes hacerlo o no, no va a influir, y tiene que darte una hoja de incautación para que puedas demostrar que se han llevado algo y recuperarlo después. ¡Gerente! ¡Gerente! ¡Echa ese fotógrafo! ¡Deme el carrete, por favor! ¿Y qué pasa con hacer fotos o vídeos a la policía? Por ejemplo, si presencias un abuso policial. ¿Es cierto que la ley Mordaza prohíbe grabar o fotografiar a la policía? Pues no, en realidad no lo es. Hacer fotos a la policía es legal. Lo que no es legal es publicarlas cuando se puede identificar a los agentes, ni publicarlas ni difundir las publicaciones que han hecho otras personas. De todas maneras, si la policía te ve, es probable que te borre las fotos o te incaute en la memoria, o si se emociona mucho, que te destroce la cámara, que no sería la primera vez. Así que es recomendable ser muy discretas, guardar bien la cámara o el móvil en cargas y en momentos en los que te los podrían quitar, y si has grabado algo que piensas que puede ser significativo, cambiar la memoria de la cámara o subir las fotos o vídeos a la nube. Más adelante, cuando pase todo el jaleo, haz llegar estas imágenes al equipo jurídico responsable de la manifestación o a los convocantes o un grupo antirrepresivo o de defensa de los derechos humanos. Contacta también si has presenciado algún abuso, aunque no hayas podido documentarlo con fotos o vídeos, porque si las personas quieren denunciar, podrás testificar en el juicio. Vamos a ver ahora qué pasa en caso de una detención. Bueno, lo primero, tienes derecho a que te digan los motivos de la detención, de qué se te acusa y qué derechos tienes, de forma comprensible. Y si hace falta, te tienen que traer un intérprete de forma gratuita. En teoría, puedes estar detenida el tiempo imprescindible para esclarecer los hechos y hasta un máximo de 72 horas, salvo en caso de detención incomunicada, que le vamos a dedicar otro programa entero, así que no voy a hablar de ello ahora. Después pueden ponerte en libertad o llevarte ante el juez, pero no dejarte en comisaría. Vamos a comentar un poco los principales derechos. Tienes derecho a unas condiciones dignas mientras estés detenida. Esto implica que puedes pedir si necesitas algo básico, como otra manta, compresas, si tomas alguna medicación. Si ves que las condiciones mínimas de higiene y alimentación no se cumplen o pides alguna cosa básica y no eres atendida, puedes denunciarlo cuando te lleven a declarar ante el juez. También tienes derecho a guardar silencio, a no contestar a todas las preguntas que te hagan, a no declarar contra ti misma ni a declararte culpable. En la práctica, lo mejor y más recomendable es guardar silencio en comisaría, como dice la canción, y preparar con la abogada la declaración ante el juez. No solo no declares, sino que tampoco le digas nada a la policía, ni siquiera hables de cosas que aparentemente no están relacionadas con la detención, porque pueden intentar sonsacarte y utilizarlas después contra ti. Aunque esto quizá haga que pases más tiempo en comisaría, es lo preferible. Tampoco te creas nada de lo que diga la policía, no piensas que por ser agentes de la ley están obligados a decirte la verdad ni nada así, porque de hecho es muy probable que intenten confundirte. Si decides declarar en comisaría, aunque no sea recomendable, tienes derecho a dictar tu declaración, a descansar si el interrogatorio se te hace muy largo o si no te encuentras bien, a pedir que te aclaren algún punto de la pregunta, a leer la declaración antes de firmarla. Si no estás conforme con cómo se ha recogido lo que has dicho, pide que se cambie antes de firmar. Y es muy importante que firmes en todas las páginas y al final de cada párrafo sin dejar hueco, para evitar que se añadan cosas después. También tienes derecho a mentir, aunque no sea recomendable hacerlo. Si mientes, recuerda bien todo lo que has dicho. ¿Teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿No entiendes lo que está diciendo? Ha dicho teléfono. Este, mi casa, teléfono. Tienes derecho a que la policía comunique a la persona que tú le indiques que estás detenida y dónde estás. Además, y esto es un derecho nuevo, desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015, también tienes derecho a hablar por teléfono con otra persona de tu elección. Eso sí, en presencia de un policía. Para poder ejercer estos dos derechos, lo más recomendable es que te aprendas esos teléfonos de memoria, o en su defecto que te los apuntes en la piel antes de ir a una mani o a otra acción en la que pienses que podría haber problemas. Si eres extranjera, también tienes derecho a que tu detención se le comunique a la oficina consular de tu país y a que las autoridades consulares te visiten o se comuniquen contigo. ¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¿Qué pasa con la asistencia jurídica? Bueno, tienes derecho a designar una abogada de tu confianza y a que te atienda inmediatamente o, si no puede llegar en ese momento, hablar con ella por teléfono. Para esto tienes que ser tú quien pida al abogado por su nombre y sus dos apellidos. Así que es importante conocerlos bien o apuntarse el nombre. Porque si no te los sabes, aunque el abogado se presente en comisaría y pida atenderte, no están obligados a dejarle. También tienes derecho a solicitar la asistencia jurídica gratuita si la necesitas. En el caso de que la abogada designada no acepte, no se la localice o no se presente, el Colegio de Abogados nombrará una abogada de oficio. Y si no va a las 3 horas, tiene que nombrar a otra. En cualquier caso, no te puedes quedar sin abogada. Y, de hecho, no tienes que aceptar hacer ningún trámite hasta que haya llegado. Cuando llegue el abogado de oficio, pídele su carné profesional para comprobar que realmente lo es. Aunque te pongan un abogado de oficio, esto tampoco significa que te tengas que quedar con él durante todo el proceso si salieras en libertad con cargos. Y bueno, aquí yo quería introducir una reflexión sobre la elección del abogado. Si es un caso de represión política y vas a querer llevar una campaña de denuncia pública, en mi opinión no te vale de nada que sea el mejor penalista de la ciudad si no es un compañero. Es muy importante que entienda que tu caso se enmarca dentro de una lucha que es colectiva y que el objetivo no es solo sacarte a ti de ese embrollo, sino sacarte de una manera que suponga un avance para todas. Si no, te puedes encontrar con que la estrategia de la abogada es totalmente opuesta a la de la campaña política. Y esto es muy problemático. Cuando llegue tu abogada, y este es otro derecho nuevo desde 2015, tienes derecho a entrevistarte con ella, en un lugar privado, es decir, sin que esté la policía delante, antes de hacer cualquier declaración. Tu abogada también estará presente en los trámites de la declaración en comisaría, declares o no, y luego tendrás derecho a otra entrevista reservada con ella para preparar la declaración en el juzgado. Otras cosas que tienes que tener en cuenta en comisaría. Bueno, tienes derecho a ser reconocida por un médico y es recomendable que lo pidas, aunque no hayas sufrido malos tratos, para que haya constancia de tu estado físico en comisaría. Pide al médico su carné profesional para comprobar que realmente lo es. La policía puede hacerte fotos de la cara y de marcas reconocibles en el cuerpo, como por ejemplo tatuajes, y tomarte huellas dactilares. Sin embargo, para tomarte muestras de ADN tienes que ser tú quien dé el consentimiento, a menos que se te impunte un delito grave por el que normalmente te habrían aplicado la detención incomunicada, que hablaremos en otro programa. No aceptes ni toques nada que te ofrezca la policía y que no sea tuyo. Si te detienen con una mochila o un bolso, que lo ideal es que no sea así, y observas algo raro, sospechas que te han podido meter algo, comunícaselo al abogado y al juez en la declaración judicial. Y por último, si no te detienen y te llega a tu casa una citación de la policía para declarar en comisaría, no se te ocurra ir, porque podrían detenerte allí. Si quieres declarar algo, vete directamente al juzgado de instrucción. Por último, vamos a ver qué hacer en caso de malos tratos o agresiones, ya sea durante una detención o, por ejemplo, durante una manifestación en una carga policial en la que no acabas detenida. Hoy solo vamos a hablar de los trámites, digamos, burocráticos que tendrías que hacer de cara a denunciar. Si estás detenida, pide reconocimientos médicos en comisaría. Recuerda pedirle al médico su carné profesional. Y luego, cuando te lleven a declarar ante el juez, denuncia todos los malos tratos que hayas sufrido. Recuerda que aunque no te hayan pegado, los insultos, burlas, amenazas, el obligarte a estar mucho tiempo de pie sin moverte, obligarte a hacer ejercicio, el no dejar que duermas por la noche o no dejarte ir al baño, también son malos tratos y torturas, y también hay que denunciarlos ante el juez. En teoría, el juez debería abrir de oficio una investigación sobre estos hechos que denuncias, pero por desgracia esto no suele ser así. Así que cuando salgas, lo mejor es acudir a un médico de urgencias para que te hagan un parte de lesiones. En el parte pide explícitamente que se detalle la localización y las características de las lesiones. Si no estás conforme con lo que han puesto o si hay hematomas que aparecen después, vuelve a ir y pide otro parte. Hazte fotos de las heridas, marcas de golpes que tengas. Aunque no haya lesiones físicas, también puedes solicitar un parte acudiendo a urgencias psiquiátricas si has sufrido amenazas y maltrato psicológico. Una vez que hayas hecho todo esto, tienes un plazo de un año para presentar la denuncia, que se tendría que hacer en los juzgados de guardia del partido judicial en el que ocurrieron los hechos. Así que tienes tiempo para recuperarte, informarte, buscar apoyo, valorarlo bien y decidir si quieres denunciar o si no. Otro día hablaremos del aspecto psicológico de estas cosas, al que me gustaría dedicar una sesión entera, que es el trauma activista, cómo reconocer los síntomas del estrés postraumático, qué podemos hacer para ayudar a una persona que ha sufrido malos tratos o torturas, pero bueno, hoy no nos queda tiempo para esto. Otro tema que se nos queda pendiente es el de qué hacer en caso de una operación antiterrorista de la Audiencia Nacional, con registros domiciliarios, detenciones incomunicadas, prisión preventiva y todas estas cosas. También le vamos a dedicar un programa, pero mientras tanto, comentaros que la revista Nada ha sacado una guía muy completa y muy práctica sobre el tema, que se llama Cabo de Guía, consejos prácticos para afrontar la represión a raíz de las operaciones antiterroristas contra el entorno anarquista. Os dejo el enlace en el blog del programa. Bueno, espero que la sección de hoy os haya interesado y os haya parecido útil. Para tener una información más completa, os recomiendo la guía antirrepresiva Derechos y Libertades para la Lucha Social, de la editorial DDT Banaketak, que ha salido el año pasado y está actualizada legalmente. También tenéis el enlace en el blog del programa. Y me gustaría despedirme con una cita de esta guía, que contesta a ¿qué hacer si sufres la represión? Dice: haz lo que realmente quieras y te dé más confianza, pensando en el mañana tanto de ti misma como de tus afines. Y hazlo informada. Thank you.

de Raíz, Radiofonía Colectiva en tu transistor cada 15 días.